palabras como piedras. Arrojamos palabras como piedras. Arrojamos palabras como piedras. Mujer al fin y de mi pobre siglo. Bien arropada, bajo pieles caras. Iba por la ciudad. Cuando un obrero me arrojó como piedra sus palabras. Me volví a él. Sobre su hombro puse la mano mía, la mirada dulce y la voz dulce. Y dije lentamente: yo quiero seguir. A mí también me arrojaron palabras como piedras. ¿Por qué esa frase a mí? Yo soy tu hermana. Era fuerte el obrero y por su boca, que se hubo puesto como sin quererlo blanda, como una flor que vence a las espinas, asomó dulce y tímida su alma. Yo también quiero seguir leyendo el poema. Es un humilde pedido de perdón por las palabras que los hombres les arrojamos a las mujeres y duelen como piedras. La gente que pasaba por las calles los vio a los dos, las manos enlazadas en un solo perdón, en una sola, como infinita, comprensión humana.